y a Cándido también lo habían golpeado, pero no tanto en la cara, sino en el cuerpo. Y de ahí estábamos todas en el patio y salieron los vándalos corriendo que nos iban a matar.